Bueno, esto es Sobredosis Musical, un miércoles más en Irola Irratia 107.5 de tu FM o en sindominio.com/Irola. Aquí estamos Inge y Mike, después de catarritos, hemos tenido de todo, ¿no? Eso es, después de un pequeño parón, hoy con los chicos de Educados. Y nada, seguro que lo vamos a pasar muy bien. Os vamos a hacer un pequeño monográfico al principio y luego eso con estos chicos de Educados. Eso es, ahora os contamos. A por ello. Esto es Bonobo, como todos los miércoles. Pues el Bonobo, el gran Bonobo, llevamos ya dos mesitos ya con, empezando con Bonobo, ¿no, Iñi? Estaba aquí a empezar a pensar ya en nueva... Claro, nueva ya sabéis que cada trimestre cambiamos de cuña para empezar. Siempre nos gusta elegir así un tema un poco bailable. Eso es. Aunque luego igual nos ponemos a poner hardcore y tal, pero quiero decir... Pero empezar con fuerza, sí, ¿no? Sí, nos gusta empezar un poco bailando. Eso es. ¿Qué tal, Iñi? ¿La semana todo...? Pues bien, con ganas ya, ¿no? Porque hemos tenido ahí un pequeño parón, pero bien, bien. Tuvimos el programa de John Baldwin, os decimos nosotros que la semana pasada, pero bueno... Eso te iba a comentar, que íbamos a comentar sobre Baldwin, pero Baldwin fue hace un mes ya. Claro, tenemos que comentaros que este es un diferido que estamos grabando, pero bueno, que lo emitiremos en diciembre o así, entonces por eso hemos decidido hacer un programa un poco más anacrónico, sí, atemporal. Eso es, en la línea de los que hacíamos algunos la temporada pasada, al principio, uh-huh, ¿verdad? Con, bueno, pues con un pequeño tema, un hilo que seguir. Un hilo conductor. Uh-huh. Pero bueno, eso no quita para que os comentemos que eso, que la semana pasada estuvimos con John Baldwin, nos trajo su disco del 2010, uh-huh, Can't Fight Fire with... cerilla. Discazo. Match. Discazo. Discazo que ya hace tiempo que lo tiene ahí rulando, uh-huh, y está muy, muy trillado. Uh-huh. Y nos tocaron aquí tres temazos. Con, decir, vino con Mario, Mario, el violinista, uh-huh, que ahora está tocando también en la banda esta mundial. Uh-huh. Y bueno, la verdad que fue un programón. Lo pasamos genial. Pasamos muy bien, sí. ¿Escuchamos un temita del John Baldwin y seguimos en Sobredosis Musical? Pues yo creo que sí, ¿no? Que es muy buena. Sí, vamos a escuchar Frenética. Oh, ya. Yeah. Que es el 8, que a ti te gusta para fútbol, para luego... El 8. Frenética, John Baldwin. John Baldwin, ya con un trabajo del año 2010. Qué bueno, ¿eh? Que el tío nos decía que eso, estaba metiendo cosas nuevas, uh-huh, etc. Que, bueno, ya sabéis que John es un tío que no para, ¿no? Llegó desde América hace unos 10 años o así, o uh-huh, algo menos. Se dedica día a día a la música. Eso es. Y está tocando con Doctor Maja, está tocando uh-huh, con una banda de rollo Irish, con Mario. Está haciendo también el... las jam sessions, el Evidence, eso es. Sí, es un tío que no para, que sabe lo que quiere y que pues eso, va por ello, ¿no? Día a día. Eso es. Oye, habíamos preparado un pequeño monográfico. Eso es. Sobredosis de sobredosis, ¿no? Sobredosis de sobredosis, valga la redundancia. Sí. ¿Redundancia o redundancia? Las dos. ¿Qué sobredosis? Porque tú, que siempre que nos ponemos a poner música un poco más moderna y hardcore y que siempre reniegas. Eres un tío muy clásico, Iñi. Muy clásico, vamos a dejarlo muy clásico. El rollo vintage que tanto se lleva, ¿no? Eso es. Entonces tú tendrás bastantes ídolos muertos, ¿no? Sí, no, porque te pones a buscar al final, bueno, sobredosis, el temita, ¿no?, que se trae tela. Que eso, comentar un poco sobre artistas, músicos, que la sobredosis haya acabado con ellos, ¿saben? Bien sea de droga, bien sea de música, ¿no? Que lo sabrás. Sobredosis de música, ¿eh? Eso es. Yo creo que tiene ahí el récord, lo tiene Jimi Hendrix, que estuvo 6 horas o no sé cuántas horas ahí sin parar de tocar, ¿no? Pues es un gran tema porque hay mucho clásico, ¿no?, que ha muerto de sobredosis, que entonces eso me va a llevar a donde yo quiero. Ajá. Y qué mejor que hablar con Jimi Hendrix, ¿no? Ya que las ¿tú crees? Digo yo. Además nos has traído una auténtica crema, como es tu costumbre, que nos traes ahí el tema. Hombre, pues traes Voodoo Child y quedas bien, pero tampoco es plan, ¿no? Además surgía el debate, ¿no?, de Jimi Hendrix, de si había muerto, bueno, sobredosis, ¿no?, si había muerto de sobredosis, si no, si tal. Y en este tema toca con Brian Jones, que es otro de los que no sabemos si se ha muerto de sobredosis, si no, que ha aparecido muerto en la piscina, ¿no? Pero la piscina y está dando un bañito, guay. Si quieras que no, la sobredosis ha estado presente en todo lo que han hecho. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Brian Jones, que no sé si recordáis aquella campaña que hicimos de... que empezábamos sobredosis en octubre y decíamos que aunque el rock and roll haya muerto, sobredosis empieza en octubre. Y una de las tumbas que sacamos ahí en la foto era la de Brian Jones. Que tenía muchas ganas de que empezara. Muy grande. Hombre, es que estaba el Brian Jones, nos llamaba y todo a la hora. Por cierto, nos podéis llamar, hoy no, que es diferido, pero bueno, 944-21-7060 para insultar a la banda o para lo que sea. Pues en el internet, ¿no? Ya que estamos, sobredosis musical Irola, en Gmail, en Tumblr, en todos lados. Venga, pues Brian Jones con Jimi Hendrix, a ver qué... Ya verás qué bueno. Tú nos tienes acostumbrado a buena mierda, ¿eh? No, ahora no puedes bajar el listón. No, hombre, no. Bueno, vale. We'll be right back. Oye, pues qué gustazo, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Uh-huh. Bien de guitarritas, como a mí me gusta. Oye, ¿qué pasó con tus guitarritas? Ahí está, ayer estuviste echando fuego con una, ¿no? ¿Eh? Estuviste tocándote una, ¿no? Con la Joder, aquella hay que ponerla bien un poco, uh-huh. ¿Eh? Que la tienes un poco mirando para la meca, macho. Nada, yo quiero catar la en electro esta fina, tío. Ponerla un poco bien, tal, meterla un poco disto. Un mito también histórico, ¿no? De la época de todos estos, la Dan Electro. Hombre, es una marca realmente bastante moderna, ¿no? La Dan Electro. Muchacho. Plásticos. Maderas recicladas, sí. Cosas ricas, Iñi. Oye, un día tenemos que testar esa Giti como Dios manda, que todavía no le hemos metido ni un efecto ni un poco. Esa Giti sonó aquí en la fiesta de Biorritmos. Ah, es verdad. Con el Ampli de Electro a pilas, que fue un Biorritmos día que ya estamos en diciembre, ya, ya sí que podemos anunciar el Biocrismas que hacen todos los años. Eso es, que en el anterior es cuando sonó la Don Electro, de la que hablamos. Lo pasamos tetísima siempre en el esto. Oye, siguiendo con la sobredosis, yo acabo de meter en el algo un poco actual a nuestra querida Amy Winehouse. Amy Winehouse. Que es una tía que, joder, tú recuerdas, nosotros la escuchábamos mucho. Por supuesto, sí, sí, antes sí, de, sí. Y luego nos llevamos la sorpresa de poder verla en el BBK Live y luego nos llevamos la otra sorpresa. Pero, joder, una, a mí me hace mucha gracia la peña, el hype que hay ahora con Amy Winehouse, que, cabrón, o sea, el soul siempre ha estado ahí. Eso en un punto número uno. Por supuesto, ¿no? Y casi todo lo que oímos y lo hemos reivindicado mucho aquí, que el soul ha sido una influencia que hay de muchos tipos de bandas. Y luego que el o sea, el Frank de Amy Winehouse, joder, es del 2006 y es un discazo, tío. A mí me gusta mucho más que el segundo, porque es igual el segundo es el más conocido, ¿no? Lo que hemos comentado muchas veces aquí, que en el segundo de Amy Winehouse se va a una música más producida, más... Sí, más como con banda en blanco, más swinguero, más soul. Y mientras que el anterior es más, tiene incluso producción electrónica, tiene cosas raras, ritmos ahí como medio R&B y ahí medio rappy. R&B, sí, señor. Y guay, ¿no? Pero a mí lo que me raya es eso, que la gente, que se tenga que morir alguien, ¿no? Para... Sí. Y la verdad que ha sido un revulsivo para un montón de grupos. Sí, sí. Está hablando de Amy Winehouse, que la metieron, ¿no? La famosa generación del 27, ¿no? Sí, que mueren. Sí, sí es triste, pero es así, al final... Un tío que sigue ahí tocando, con la edad se puede desvirtuar. Mira a Bob Dylan, ¿no? A mí me cae mal. Claro, sí, sí, sí. Y sí, bueno, pues es curioso, pero es así. Pues nada, escuchamos a Amy si te apetece, ¿te apetece? Buenísimo. No sé qué ponerte, tío, pero yo tengo aquí mi selecta hecha. Dale, dale. Ah, vale, ¿quieres que entonces que todo a mi juicio? Selecciona, por supuesto. Claro, ¿No tienes temazos? Pues, me lo pones un poco difícil, pero venga, vamos a poner un clásico, Tears Dry in Their Own. Bingo. Que fue el singleazo que la petó, pero bueno, a mí me parece un tema redondísimo. Muy bueno. Esa Amy ahí. ¿Qué número? Como no, para los que andáis en la furgo, número 7. Por ello. Oye, ya sabéis que en la furgo también tenéis que tener sintonizado 107.5, Irola. ¿No? Pues. Tú vas por la furgo y luego ya entras en el túnel y no se oye, ¿no? Bueno, pero se oye, ¿eh? Se oye. It's my responsibility. You don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow company, the sky is above. He walks away, the sun goes down, truckers ain't no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Pues la gran Amy. Cómo nos gusta, ¿eh? Eso la hemos hecho sonar mucho aquí. Que paz descanse. Sí, porque gran legado. Que decían sí, aquellos. Porque a la vida le dio caña, además, ¿no? Pues sí, no, una tía que... Joder, a mí es que me gustaba mucho. Y no creo que tampoco que fuese todo tan... Quiero decir, tú... También no es lo mismo drogarte hoy en día que en los 60, tío. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No sé, yo... Conoces miles de músicos, miles de DJs, miles de gente que se droga diariamente y no tiene por qué... No sé, yo creo que algo pasó ahí. Y quizá la calidad también de las drogas, ¿no? Quiero decir, la cerveza. Es una tía que era una crack, una yankee ahí, que la tía se ponía lo que quería, vamos, ¿no? Y la concienciación, sí, sí. No sé, yo a mí me gustó ahí la última parte de su vida, cuando andaba con el Pete Doherty ahí encerrada, que parecía que iban a sacar un disquete o algo. A mí eso me habría gustado mucho, tío. Aunque yo creo que fumaban más canutos que otra cosa, pero bueno. ¿Qué te voy a decir, Iñi? Nosotros aquí, en Sobredosis Musical, promovemos una straight edge a tope, ¿no? O sea, subir en bici en la radio. Subir en bici a la radio, tomar zumos de vitaminas y ese rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto solo es por analogía al nombre. Claro, joder, sobredosis, sobredosis. ¿Qué más vamos a escuchar, Iñi? Oye, descubrimiento. Buscando... Descubrición. Descubrición. Buscando sobre algo de información, porque no lo sabemos todo. A veces buscamos cosas, ¿no? Wikipedia, y tiramos de Wikipedia, YouTube. Sí, sí, sí. Y... Aunque eso no quita que somos muy listos también. Por supuesto, y tenemos mucha cultura. Pero tenemos, pues eso, buscando sobre artistas que han muerto de sobredosis, hemos descubierto a... ¿Cómo se llaman? The Flying Burrito Brothers. Flying Burritos, tío. Flying Burrito Brothers, un grupazo crema. que nos ha encantado, que nos ha parecido buenísimo. Son ahí 60s total. Eso es, y tenemos Grant Parson, que era el colega que murió de sobredosis, ¿no? De heroína. O sea, es el hombre, gracias a él estamos haciendo el programa, ¿no? Y yo creo que es un buen tema para seguir con el... O sea, un buen tema, sí, para seguir con el tema. Uy, pero murió rollo como la de Mamas and the Papas, atragantada con un burrito, no, como... No, porque eso es... No, esta fue... La de Mamas and the Papas fue una patata caliente, ¿no? De esto que se dice. Estaba la tía... ¿Cómo era Springles? Cuando haces pop ya no hay stop, ¿no? Una cosa de estas. Algo así fue, yo creo. Explotación. ¿Qué tema me has traído? ¿Me has traído tema de... Six Days? De los... Sí, hombre, de Flying Burrito. Ah, de Flying Burrito Brothers, tío. Grant Parson. Pues nada, un rollo 60s que a ti te gusta mucho. Sí, sí, mezcló con el funky un poco, ¿no? Igual, con el funky, con el country un poco, así, muy, más rústico. Sí, no es un rock tan... Muy en la onda de los Allman Brothers, que a ti te gusta mucho. Equilicua. ¿Te acuerdas cuando... ¿Cuál es el mítico tema de los Allman Brothers que nos traías y teníamos que cortarlo siempre? Porque tiene un solo de 5 minutos. Jessica, qué temazo. Bueno, escuchamos al pobre Grant Parson, que murió... De sobredosis de heroína y de Flying Burrito Brothers, tío. Descubrición. On the road and I seguimos un poco con la sobredosis, Iñi. Yo creo que deberíamos hacer un pequeño apunte para la gente, la peñita de aquí, ¿no? Que aquí también ha habido... Hubo ahí un asunto gordo de heroína, que hay mucha gente que piensa que entró por lo que entró, porque tenía que entrar. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que hay una generación ahí que falta, ¿no? La ¿Iñi? Generación perdida, ¿no? Que siempre se ha dicho. Los Generation. De... Pues lo que decías, la importación de la droga aquí para que para calmar a la gente, bueno, pues toda esa historia. Sí. Ahí los más grandes que tenemos son el Josu y Juanma Scorbuto, que bueno, Scorbuto es un grupo que yo creo que ha ganado mucho también con la muerte de esta gente, ¿no? Pero que es un grupazo, o sea, es un... Y sobre todo que ha marcado un antes y un después, ¿no? Son unos pioneros en una referencia para mucha gente. Una reivindicación fuerte, sí. Y nada, y que eran muy buenos y muy consecuentes y cantaban lo que decían y decían lo que cantaban. Uh-huh. Y nada, y luego pues de esa onda están los RIP también, que murió Mahoma y Portu, los dos de SIDA, creo que murió y tal. Pero luego está el Nacho Cicatriz, que también, que también murió. Y que tuvo un accidente de moto, etc. Bueno, y, hay un disco que sacaron que se llama 4 años, 2 meses y 1 día o algo así, que fue el tiempo que estuvieron, que estuvo el tío ahí con sus muletas, que luego hizo una gira con muletas y tal, y el logotipo era una calavera con muletas y tal. Y nada, y ahí hay un disco que me encanta que se llama Colgado por ti, que nada, cambiaron de guitarrista y el tío es un bluesman. Y es igual más como más hard rock, ¿sabes? Como más no tan punk. Sí, tirando, o sea, un poco más al elaborado, ¿no? Sí, o sea, luego es en plan, no me jodas más, Vicio en el servicio, o Wendy, ¿sabes? No, hay temazos, pero sí son muy buenos, son muy buenos. Y no sé si ponerte ahí que joderse, que bien se está tumbado, o Hipocresía, pero bueno, ahora te... No, es con Hipocresía igual, ¿no? Sí, igual. Sí. Es que hay una que tiene un solo, ahí al principio, que es muy buena. Ahí lo tienes, Hipocresía. Puro blues. Cicatriz, tío. Cicatriz en la matriz, se llama. Qué grande. No es ninguna tontería, no vives tu vida, vives la buenos. Cicatriz en la matriz, ¿te ha gustado, no? Los clásicos no mueren, ¿eh? Un solo hay blusero para empezar. Sí. Sí, se nota mucho más madurado, ¿eh? Este tema. Sí, sí. Punky ya todo trapo. Claro, pues yo qué sé, las bandas cambian mucho, ya lo sabes tú. Por supuesto. ¿Qué te iba a decir, Iñi? Esta sección que llevamos haciendo, que no llevamos haciendo, pero bueno, virtualmente sí. Grandes páginas. Un par de meses. Grandes páginas recomendadas para músicos /melómanos. Uh-huh. Hoy os traemos Setlist. Setlist es un paginote de la hostia. Sí, ¿no? Yo estaba en el BBK Live, sí, estuve este año en el BBK Live, viendo a Green Day, sí, estuve viendo a Green Day. Y entonces los tíos se marcaron un concierto de 3 horas, ¿no? Y estaba con Miggy, B-Flat y tal, ese rollo, que es un tío muy majo. Y de repente me dice, ah, espérate, que tengo aquí una aplicación de tal, de no sé qué. Setlist.fm, ¿no? Entonces te sale la peña, los freaks, se lo apuntan y te suben el setlist del concierto del día anterior. Lujazo. Dices, joder, Green Day ha tocado ayer en un festi en Bélgica, hoy no va a cambiar el setlist ni de palo. Perfecto, vamos a por la botella Pacharán. Nos da tiempo. Volvemos ahí para las de la adolescencia, ¿sabes? Uh-huh. Y perfecto, entonces os lo miráis por ahí porque está muy guay. Setlist.fm y sí, ¿no? Bandas, pero, o sea, Berry Charra, que también, ¿eh? O sea, en todos los niveles. De todos lados. Y eso, la peña, cada uno sube su setlist y mola, o sea, mola para friquear, pero uh-huh, también te puede ser muy de gran ayuda. Puntazo. Incluso si eres muy mega friki, pues para ver cómo hacer un concierto ahí en condiciones, o para, yo qué sé, para, no sé, para aprender. De versiones, ¿no? De eso homenajes. Tenemos que entrar ya con los chicos de Educados. Ya les iba a cambiar el nombre. Tradición sobre dosis. Últimamente, esta cuarta temporada estás no lo estoy haciendo tanto. Estás más centrado, sí. Sí, te mantienes en tu sitio. Pero quiero, o sea, me gusta. Porque cuando además se lo cambio bien. Normalmente, pues yo que sé, a Encore les llamo a Soch, a Encore, ¿no? Y les jode, ¿sabes? Claro, eso es lo que mola. Lo que mola es que joda. Llamar a Yellow Big Machine, señores, y a señores Yellow Big Machine, y que les joda, ¿sabes? Bueno, vamos a escuchar a Pony Bravo con Eurovegas y entramos con Educados, ¿vale? De mazo. Sobredosis musical, como todos los miércoles. ¿Has descubierto ya Eurovegas? Eurovegas es lujo, es confort. Eres un triunfador aquí. Hey, encantado, vengo por aquí. En Eurovegas se queda. la cara del rey. Se reparten fichas con la cara del rey. Eres un magneto de dinero, tío. Eurovegas, tío, es solo moqueta para ti, tío. Temazo. Eurovegas es confort. Sí, es confort, es lujo, tío. Pues nada, Pony Bravo con su tema Eurovegas. Os recomendamos que entréis en su web, Pony Bravo, por ahí en internet, porque tienen todos sus discos gratis, gratis, gratis, total. Que te pone ahí en grande. Bájatelo, tío, por favor. Buenísimo. Bueno, estamos ya con los chicos y chicas de Educados. Buenas tardes. Buenas tardes de miércoles, ¿no, Iñi? Esa es. Muy bien. Estamos aquí de desayuno. Siempre, ya sabéis, Pascual funciona y un bollito, ¿eh? Cereales. ¿Qué tal? Contarnos quiénes habéis venido. Bueno, ¿habéis venido el grupo al completo? Sí. Y contarnos quiénes sois y cómo empezasteis ahí a hacer música o a conoceros o a... no sé. Bueno, pues nosotros nos conocimos en el instituto. Somos Tomás, Michael, Esteban y Ana. Y pues Tomás y Michael siempre habían querido montar una banda y tal. Y vieron a Esteban en una movida de estas de teenagers tocando la batería. Totalmente. Y le dijeron, ¿qué, Esteban, te animas? Y Esteban, pues encantado. Y luego se enteraron que también otra cosa, teenager, que estaba en el coro del instituto, algo muy glamuroso. Ya, de lo que estoy había... muy orgullosísima. Tenía muchas carreras. En el instituto había coro, cosa que es importante. Y todo, sí, sí, sí. Bueno, había todo. Una batería medio. Hostia. A medio montar, que yo pedí permiso para que me dejaran. Y cuando me vieron ellos, estaba tocando con una chica que me dijo que lo hiciera mucho más bajito porque no. Que te vienes arriba, ¿no? O sea, sí, no, arriba. Sí, sí. Vale, vale. Joder, en mi instituto no había, no nos dejaban ni poner música, acabo en 10. O sea, que os conocisteis en el ISTI. Sí, sí, en clase. Sí, sí, de ¿Y de esto hace ya años o...? Hace 3 años. Hace tres años ahora, en septiembre. Uh-huh. ¿Y qué, teníais ahí cosillas en común o dijisteis, va, vamos ahí a echar el rato? Pero, hombre, en realidad todo empezó por una idea de que no queríamos irnos del instituto sin dejar huella. Liarla, en el instituto. Del instituto, de sin liarla, sin liarla. Que se acordaran de nosotros y dijimos... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué ya sabemos que no hacer? Llamamos la atención en buenas notas. Exactamente. Pues liarla. Creo que no, éramos un desastre aprobando. Pues dijimos, vamos a montar un concierto como una ocasión única y vamos a hacerlo en un principio. La liamos parda en Navidades, una fiesta con todos los padres y los compañeros del instituto viéndonos. No, que vamos a tocar villancicos, ¿no? Que vamos a tocar villancicos. Salón de actos lleno y tenemos que decir lo que hicimos, dos pases. Sí, dos pases. Sí, sí. Todo esto tocando una canción que yo creo que era muy apropiada, es el Another Brick on the Wall de Pink Floyd. Ah, vale. Muy apropiada para el instituto. Fuerte, ¿no? Además. Sí, sí, sí, sí. Y así empezó todo. Así luego nos dimos cuenta de que queríamos seguir con eso. Nos molaba y empezó nuestra andadura. Queríamos tener, nunca mejor dicho, sobredosis musical. ¿Y qué os iba a decir? ¿Os juntasteis en principio para hacer esa versión, pero joder, teníais escuchabais música en común o tal? ¿O os juntasteis simplemente igual porque erais los únicos músicos que conocíais? En principio, sí. De primeras éramos los únicos músicos que nos conocíamos, que pseudo-músicos. o lo que sea. Proyecto de... Aquí Tomás, que es el bajista, y yo, que soy Michael, el guitarrista, estábamos, pues, teníamos más unión musical, nos gustaban grupos en común, estaban los Red Hot Chili Peppers, que era un grupo muy mítico nuestro, los Beatles, que... Por supuesto. Oye, poca gente tiene como referencia a los Beatles, ¿eh? Pues sí, sí, sí, es original. Para nosotros es... Es el origen. La peña les tiene como miedo, ¿no? Es un carca, tío. Eso le gusta a mis padres. No me puede gustar a mí. Y ni siquiera a mis padres, muchos a mis abuelos. Es un grupazo, es un grupazo. Sí, sí, sí, son muy grandes. Sí, sí, siempre. Pero bueno, sí, un poco diferentes todos, porque luego Esteban es más latino, sí, llena aquellas... Sí, yo tengo que decir que yo soy colombiano, al igual que Michael, y bueno, yo llevo aquí 12 años, y pues mi tipo de música que escuchaba antes y que... En ciertos momentos lo hago ahora, es totalmente salsa, merengue, esas cosas. Nada que ver con... Pero eso está muy guay, ¿no? Hay muchas bandas. Hay una de hoy en día que me gusta mucho, que es Unicornibot, que son gallegos, y hacen una movida instrumental así, ¿no? Como rock instrumental, pero el batería le mete ritmos bailables y tal, ¿no? Entonces, yo creo que la fusión ahí siempre, siempre sale algo sí, bueno, sí, ¿no? Te aporta mucho, o bueno, seguro. Es que tener, por ejemplo... haber escuchado mucha salsa y muchos ritmos latinos, por llamarlo así, y luego llegar y de... pues ellos conocían a los Beatles, a Lou Reed, ¿qué más grupos decirte? Lou Reed, pues, la Creedence, o sea, otros grupos que me han dicho, mira, vete escuchando esto, y yo pues he ido cogiendo pues lo que me ha... O bueno, no he ido cogiendo, lo que me ha ido saliendo, sacándome las versiones, ¿no? Y en momentos pues decir, pues mira, si le meto un poco así más de sabrosura... Pero bueno, yo creo que además, o sea, es muy bueno. A la gente, además, eso buenísimo. Iñi, ¿tú te acuerdas de Alboroto? Yo me acuerdo que Alboroto, joder, te veía una... Es un tío que toca percus. Entonces, claro, le veía una batería y sabía lo que tenía que tocar en cada percu, porque el tío entendía la percu como... Como eso, como coger un timbal y darle caña, ¿sabes? Eso es. Eso es muy difícil, al final. Pues, joder, para cerrar así un poquito el rollo de conocerse y poner un camino, y un par de bandas, ¿nos podríais decir así que sí realmente están en vuestra identidad o que desde os hayan... El primer día estábamos a tocar. Que hacíais un par de versiones así, bueno, Pink Floyd, ¿no? Y los Beatles. Los Beatles, yo creo que en realidad lo que nos puede hilar mucho a todos. Lo hemos encontrado porque en gran parte lo han conocido Ana y Esteban. Sí, porque yo al principio era un poco más tontunilla, más poperilla, y luego ya dije, ¿qué cojones? Nada que tenemos todos. Claro, que me estoy perdiendo, ¿no? Y no, y que en un principio fue todo, al unirnos como grupo, pues nos encontramos con que estábamos los varones de Educados como... queriendo ser más rockeros, una música más de escandalizar. Los varones. Y por otro lado estaba Ana, que ella pues venía con su, en efecto, con su lado más pop, y en un principio fue todo como muy raro hasta que encontramos la visión conjunta de todo. Chica pop y varones rockerillos. Todo hay que decir que, por ejemplo, yo soy autodidacta completamente, como todos. O sea, yo cuando cogí la batería fue porque tuve curiosidad de... Hostia, he escuchado a gente que lo hace, yo por qué no puedo hacerlo, pero, o sea, no sabía... Ninguno... Empecé tocando el Charles y la caja porque el bombo no sabía cómo meterlo, y no he ido a ninguna academia... Ninguno hemos ido, o sea que hemos hecho esa especie de crecimiento, o sea, desde cero. Darle, me sale, de llegar un día y de, ostras, que ya puedo mover los dos pies y tocar con las dos manos, o sea, pues, a ir avanzando así poco a poco. Qué bueno. Y igual, yo tocaba el bajo al principio con dos dedos. Y sin saber lo que tocabas. Con dos dedos en la izquierda o la derecha. El tercer traste. 3, 5, 5. Nos contó un chiste, el Bolduan nos contó un chiste muy bueno, el del bajista, de... Oye, voy a primera, joder, quiero tocar el bajo y tal. Venga, hijo, pero ya sabes que tienes que ir a clase, esto es muy duro y tal. Vale, papá y tal. Y va a primera clase y, joder, súper guapo, hay una cuerda, la primera cuerda, guapísimo, tío. Y tal, igual, va la semana siguiente y es segunda clase y, joder, la segunda cuerda, la hostia, tal. Y va a tercera clase y, joder, la segunda y la primera, las dos a la vez, increíble, y vale, joder, y oye, ¿tendrás que ir a la cuarta clase de bajo? No, ahí está, que no te he dicho que tengo concierto. O sea, así va. Se ven bandas punkis tocando con dos cuerdas y el bajo. Tampoco es para... Tampoco es Se puede hacer. Oye, ¿escuchamos un temita de Los Educados y ya entramos en materia o qué? Venga, vamos. Bien, ¿qué, con qué nos vendéis el paquete de Educados? A tu gusto. A mi gusto, ¿eh? Vamos a empezar con Esquizofrenia, que nos viene muy bien con la sobredosis. Venga. Venga. Bien, buen tema. Es bien. Es bien. Educados estrenando en un poco electropop, ¿no? También, incluso este final. Sí, sí, nos gusta hacer de todo, sí. Me gusta jugar. Joder, luego hablaremos un poco de la producción de este EP o disco, sí, llamémoslo como llamemos, sí. pero ¿cómo os ponéis a hacer versiones tal? ¿Y cómo os ponéis ya a decir, bueno, vamos a hacer nuestra música, vamos a hacer esto con esta letra, tema, ¿no? Sí. ¿De dónde sale un tema de Educados? Es lo que queríamos. En realidad las versiones eran un poco para conocernos, ver qué tal, y nos moló, vimos qué bien, y ya fuimos a lo que queríamos. Y por cierto, me hace gracia que las versiones no son para nada, pero esto me huele mucho a indie a mí. No sé si os va a sentar mal. Uy, no se va a sentar mal, pero... quiero decir... No, nada, nada. Bueno, no sé. Nosotros en realidad nos definimos como pop rock utópico estoico. Utópico estoico. Y os lo explico. ¿Por qué es utópico estoico? Porque queremos sonar como los grandes músicos, pero la realidad es que nos sale la mierda que somos. Entonces, somos utópicos estoicos. Pero en realidad es sincero, ¿no? O sea, es lo que os sale, ¿no? Es lo que hay. Es directo. Es más decir lo que hay que. ¿Y cómo sale un temilla ahí? ¿Cómo igual viene al Esteban? ¡Eh! Hay que hacer este tema, como yo digo. ¿Sí? ¿O cómo va la movida? Pues no, hombre, el tema primero componer. Que tocamos en el concierto, en el primer concierto que vimos, que tocamos un tema nuestro que se llama Dispara Primero, tenían Michael y Thomas como cierta base, que habían hecho algún día una letra y lo fuimos como. Sí. Poco a poco, hombre, es nuestro primer tema, tal, vamos a ver qué va saliendo. Y bueno, pues ellos fueron tú, Tomás, que fuiste. Bueno, en realidad fue una cosa que hicimos de pedo en unas fiestas de Bilbao, en mi casa, que se fueron mis aitas y no se pudo hacer fiestas y tal. Somos jóvenes. Está confesando. Sí, somos jóvenes y inexpertos. Papá, mamá, vale, todo lo que diga aquí. En realidad era una chorrada, era solo un bajo de tres notas que se mantenía en calma, con cuatro cosas esto. Y una guitarra que le añadió Michael que más o menos pegaba y chorradas que queríamos decir. En realidad nos hemos encontrado todo el rato con aprender a hacer canciones. Ese inicio de verdad que no tiene nada que ver con la música que hacemos ahora porque es como un rollo completamente distinto, pero fue como nuestros primeros pasos en a ver cómo se hace esto, qué es esto de hacer canciones. Sí, y ahora mismo en realidad... Para un poco explicar por qué también hay temas tan diferentes, nos nos intentamos complementar un poquillo, o sea, que no es que siempre componemos en base a un bajo, siempre componemos, no, sin más. Uno llega un día y dice, pues mira, se me ha ocurrido esta letra, se me ha ocurrido esta melodía, este bajo o este ritmo, y, o yo qué sé, o este riff. O sea, evolución continua. Y decimos, pues sí, venga, va, esta que sea un poco más rockerilla, esta que sea un poco más... y así, porque sí, nos gusta. Eso es, luego empiezas a tocar y sale lo que sale. Que yo creo que también es más... Está bien tener una línea, ¿no? Y un estilo, pero no buscamos eso en realidad. Tienen que sellarse, ¿no? Sí, no, sobre todo pasarlo bien y conocernos, porque son 3 añitos todavía, o sea que... Ya, ya aún queda. Bueno, 3 años al año da tiempo para pa mucho. Luego en las letras, de hecho, joder, indigenocidio, míralo. Joder, son cosas originales y sobre todo es en castellano, ¿no? Que no todo el mundo se atreve a cantar en castellano y a decir lo que piensa en plan rollo transparente, digamos, ¿no? O sea, todo el mundo intenta hacer una letra camuflada, ¿no? Te permite esconder. I love you, no sé qué. ¿Por qué cantas en castellano? Porque no me da vergüenza. Te entienden y saben lo que dices. Claro, te van a juzgar. Porque no me importa. Y contarnos, ¿de dónde sacáis la inspiración para las letras? ¿Fiestas de Bilbo, unos calimochos? ¿Cómo va la movida? No, bueno, eso fue al principio, pero... Pero ahora ya no son calimochos, ahora son Cuba Libres y tal. No, es un poco, yo creo que el rollito que te da, lo que va saliendo. Pues si te sale una guitarrilla un poco más, por ejemplo, una de las últimas que se llama Mexicana, salió un bajo que era así como muy, no sé, que te lleva a México, y entonces te sale una letra. No sé, sí. Lo que te inspira en realidad. Intentamos, lo que sí que intentamos es, pues, con todo nuestro amor, transmitir un mensaje de que es lo que somos nosotros. Decir lo que nosotros somos, intentar plasmar lo que nos sucede, porque muchas de las cosas son vivencias también. Sí. O también, yo qué sé, historias que nos inventamos, pero ante todo decir lo que queremos decir, no cortarnos en eso, sino ser lo más sinceros que podemos. Con nuestras canciones, nuestra letra. Perfecto, sí. Y transmitir en cada momento pues que estamos haciendo lo que queremos, que nos lo pasamos bien, que somos un grupo, pero pues bueno, que al final somos amigos, por llamarlo de alguna manera, por ponerle un nombre o una etiqueta, y que nada, estamos ahí por diversión, porque nos da el mismo rollo y estamos en esta locura juntos. Sí, qué bien. Oye, Iñi, vamos a seguir escuchando un poco de música. Ahora os vamos a poner algo que tenemos guardado, porque hemos hecho unas cuñas nuevas. Sí, señor. Esa publi que se te mete en la radio cuando vas en la puerta y dices, no, es Sobredosis Musical, los miércoles de 6 a 7 y media. Hemos hecho una cuña recomendándoos que subáis en bici. Eso es. Bueno, esa tenemos por hacerla. Y que queremos... Y otra de para escucharos, que queremos escucharos, mandarnos vuestros trabajos a... Paquetas, discos, lo que sea, locuras varias, pero que aquí estamos para... Para todo el mundo. Exacto. Hemos puesto un temazo de los señores de Viva Bazooka, que estuvieron aquí la temporada pasada y nos encantan. Qué bien lo pasamos con ellos. Eso es. Y el disco es de Adelante Punk Bailame el Día, y el tema se llama Flaming and Go, os lo recomendamos. Lo tenéis en su Bandcamp para lo que queráis. Canciones contundentes, ¿verdad? Un disco rápido, directo, y es un dúo haciendo mucho, mucho ruido. Eso es. Eso es Viva. Seguimos luego aquí con Educados. Por ello. Pues adelante, punk, báilame el día. Viva Bazooka. Viva Bazooka, qué increíbles. Me gusta mucho, sí. Seguimos con Educados, tras este pequeño corte. Sí. ¿Qué tal, chicos? Pasándolo mal, ¿no? Sobre fatal, o sea, muchas sobredosis. Contanos, ¿cómo llegáis de eso que os pegáis ahí por grabar y esas cosas? Y luego lo vais a grabar con Engeru, con Malas Echevarría. Eso es. Contarnos qué tal, cómo lo pasasteis, cómo estáis a gusto con el resultado. Muy a gusto. Y sobre todo, ¿de dónde venían los temas? Porque ya teníais vida como grupo, claro, ¿no? Es que además decir. Un grupo que evoluciona tanto, ¿no? Como decís, al final. Bueno, todo hay que decirlo que cuando empezamos esto tal, nos salió lo de tocar en el World Fest, que es un festival que se hizo en Anchoqui, ¿no? No, se hizo en la Fiber. Ah, en la Fiber. En aquella ocasión se hizo en la Fiber y bueno, ahí fue también donde conocimos a Engeru. Sí. Y pues ya teníamos un añito de año y medio ya de grupo y teníamos un repertorio hecho y bueno, pues ese día lo tocamos allí, lo pasamos bien, conocimos a parte de Engeru y pues nos ofreció... Sí. Dijo que quería trabajar con nosotros, en realidad. Sí. O sea, después él era el técnico del concierto. Lo vio claro, ¿no? Nos vio porque nosotros pues lo fuimos a dar todo porque era un festival en el que se supone que era de todo tipo de música, pero éramos creo que 10 bandas y 9 de ellas eran heavies. No, es que era heavy. Y estábamos nosotros, que el que no iba de negro se sentía pequeño, ¿no? Sí, exacto, y estábamos nosotros, que se nos ocurrió la maravillosa idea de disfrazarnos con una sábana a lo romano. Sin cuero. Exactamente. Y dimos un concierto que nos pareció, nos lo dimos todo y a Engeru le gustó bien. Y se emocionó y dijo que quería currar con nosotros. Sí, un crack. Y hablarnos de la experiencia del estudio, del rollo este de la Rasquitu Sound, que es Taylor Peña, no sé, nosotros todavía no... A ver, hemos tenido a Yellow Beef Machine aquí muchas veces, una gente muy baja, pero ¿cómo? ¿Qué se está cociendo ahí? ¿Jesucrista? ¿Qué pasa ahí? La Rasquitu Sound es un término que se nos ocurrió un día, y bueno, mirando un poco las circunstancias que se habían dado en ese local, pues que hay varias bandas de diferentes estilos... Yo, entre nosotros pensamos que estaría bien hacer, no sé si un movimiento, pero un tema de sinergia de bandas, de todos un poco... Sí, todos con todos. Todos y... ayudándonos. Sí, para si que me sale un bolo, te llamo, ¿y ensayáis ahí todos o cómo va? Sí, estamos ahí. Y salís de fiesta ahí todos, ¿no? Bueno, sí. Vamos al local y nos salimos. Sí, sí. Nos salimos. Sobredosis. Y contarnos quiénes estáis ahí. Están los Yellow Beam Machine, está Engeru, que me imagino que tendrá alguna banda, ¿no? Sí, Engeru, sí. Que es parte de Jesucristo. Sí, que es el guitarrista de Jesucristo. ¿Jesucristo cómo es? Porque la foto es enorme, ¿no? Son como 12 personas. Sí, claro. ¿Todos aquellos tocan, ¿no? Jesucristo y los apóstoles. Bueno, Jesucristo, que yo soy el batería también. Pues fue. La foto es toda la peña que colaboró en el disco. Que hizo pues esta guitarra, pues hizo unos coros. Pues un bajo, una batería, pues fue un poco como un proyecto que tenían ellos y pues oye, no queremos hacerlo, vamos a hacerlo un poco todos con todos. Todos juntos, ya estamos aquí, gente que nos conocemos, sabemos cómo tocamos y tal, y bueno, pues salió así, mola, y lo de la foto. Bueno. La foto mola un huevo, Bueno, ¿y qué tal con Engeru? ¿Lleváis los temas atados, no? ¿Os pegasteis ahí un poco en el estudio, mucha cerveza? O... Sí, hubo mucha, cerveza, sí. Mucha aparte fiesta de cerveza, sí que hubo muchas horas. Sí. Y pues mucho trabajo, en realidad nosotros teníamos unos temas muy básicos que pues teníamos claro que había que arreglar un poco y nos dimos cuenta por parte de Engeru que él estaba dispuesto a ello y sobre todo que estaba dispuesto a dejarnos participar en el porque él iba como productor, él tenía labor de productor y de técnico de sonido. Y nos dio esa posibilidad de poder aprender un dejar huevo, ser, ¿no? Dejarnos sí, ser y aprender un montón de cosas. Nos ha sabido aguantar, aguantar paciencia. Y sobre todo a pasárnoslo bien. Sí, eso sí. Es muy importante, que con él nos lo hemos pasado bien. Pero es un amigo. Las canciones cogen personalidad. Es un educado, ¿no? Cogen mucha personalidad, aportó también lo que tenía que aportar él, que ha sido muy grande y el resultado ha sido impresionante. O sea, no esperábamos que quedara también. Luego otro de los... de las cosas especiales un poco de que yo veo en esto de la Rasquitu Es que autoproducís todos, ¿no? Sí, ¿o lo sacáis vosotros? Sí. Procuramos... Contanos cómo lleváis esto. Sí. Pues intentamos que, ya que hacemos la música, pues la música no es solo hacer canciones, sino todo lo que conlleva el tema de los discos. Pues sabemos que estamos en una época en la que las discográficas ya... No tiene mucho sentido. Al final somos un grupo de gente que se junta, que cada uno tiene algo que aportar y que no es necesario firmar algo para tener obligaciones. Claro, es otra manera de salir, ¿no? Claro, en el local, en la Rasquitu, hay desde músicos a otra gente que hace vídeos. Cosas muy creativas también. O sea, que es como que está el arte ahí en varias opciones, o sea, que está así y está muy bien, la verdad. Muy a gusto en el Rasquito. Y si procuramos todo el tema de la autoproducción, creo que todos tiramos por ello, porque vemos que es el sitio a seguir. Es bien. ¿Y qué tal? ¿Está saliendo bien? ¿La gente se queda a gusto con su maquetilla? Sí, todo el mundo, yo creo que... Porque casualidad nosotros coincidimos que también grabaron su primera EP otro grupo, que nos hicimos muy amigos de ellos gracias a esa grabación con Enguero. Grabamos en los mismos días casi, o sea, intercalados con Enguero, que tuvo que un curro de la hostia, este grupo de Niebla. Niebla. Y joder, pues todos, Jesucrista, todos están muy contentos con el curro de Engeru, por supuesto, y con cómo han quedado sus canciones y todo. Pues yo creo que no os ibais a tocar algo, os tenemos que preguntar también, porque esto os ha dado, habéis cosechado, ¿no? Porque habéis estado luego en el Villa y tal, pero bueno, ahora hablamos, vamos a poner un tema y así luego nos tocáis algo que podéis preparar. Perfecto. Vale. Eso sí, nos tenéis que decir que, claro... No vamos a poner el mismo que vayáis a tocar porque nos ha pasado, ¿sabes? No, es que, joder, íbamos a tocar este, pero ya lo has puesto y tal. Algo más rockerillo, ¿no? No, tocamos uno que se llama Ejército, que ni siquiera está. Ah, mira, qué bien. Primicia, nos encanta la primicia. Pues, ¿qué escuchamos? Igual podemos poner un indígena, sí. Sí, un pensamiento gris, ¿eh? O un pensamiento gris. Y la dejo. Indígena, sí. We'll be right back. Temazo. Ahí están. Pues ahí están los educados. Qué bueno, ¿eh? Sobredosis musical. Estamos aquí de afinamiento. Sí, sí. Preparando de Eso es, preparing. Y estábamos hablando de un poco, joder, lo que os ha dado la maqueta, que al final, no sé con qué intención echasteis ahí la papeleta al Vía de Bilbao. Sí, sí. Y eso ha salido bonito, ¿no? Pues nos ha salido muy bien. Nosotros, nuestra intención era, de primeras, probar. A ver, ya que teníamos una maqueta, ya que habíamos hecho una grabación, pues teníamos ganas de enseñarlo y justo estábamos en las fechas de inscripción del Villa y lo probamos, suerte. Uh-huh. Y ha salido redondo, ¿no? Sí, sí. Ha salido redondo, claro. Ha salido muy hemos redondo. Ido a por todas, la verdad. O sea, ¿qué más? Sí, sí, teníamos muchas ganas de dar ese bolo y estamos preparados a conciencia. Sí, sí. Y pues nos ha salido como... como queríamos. Como esperábamos, la verdad. Sí. No esperábamos nada. Íbamos, sí, en realidad íbamos a darlo todo en ese bolo. Nuestro Villa era ese de bolo, sí, y poco más. Y al final nos ha traído muchos frutos, en realidad. Ajá. Y luego, bueno, jo, aparte, nosotros siempre hablamos mucho de los concursos y tal, y nos alegramos un huevo de que a la peña le vaya bien. Pero siempre tenemos ese debate, ¿no? De mucha gente concurso, detractora. Hasta dónde sí, la peña puede... El verse juzgado por alguien, por un jurado. Sí, por otra persona al que... Al final siempre es subjetivo, porque siempre que haya un jurado va a ser filtrado por su opinión y sus gustos. Claro, y hasta qué punto tú... Es que no había ni un tío que se dedicase a la música. Claro, y hasta qué punto tú compites porque haces música, ¿no? Y no es una competición lo que hablamos, ¿no? Sí, sí. Pues sí, nosotros en sí no teníamos ningún ánimo de competir. En realidad lo que queríamos era también conocer gente, conocer otros grupos. Yo creo que en ningún momento lo hemos visto como un concurso, lo hemos visto como un concierto en Bilbo Rock y eso ya es. Está. Sí, sí. Eso es. Sí. Pues qué bien, a ver si sacáis los frutillos ahí. ¿Qué nos vais a tocar? Ejército. Ejército, inédito, ¿no? Esto no está en el disco. Evita nuevo, inédito. Está en el disco. Como nos consta. Qué bien. A ver qué tal. Qué bueno, con cajón, dos guitarras, este tema, voces, sí señor. Este tema que hemos tocado ahora lo hemos grabado con hemos chubascos. Hecho un vídeo acústico con Chubascos. Ah, sí, sí, sí. Que también estuvieron con Boldo, nos hablan mucho de Chubascos. Sí, ¿no? Y estuvimos con Chubascos y bueno, muy a gusto. Grabamos tres temitas y... Qué gente más maja, siempre lo pensamos, siempre digo, joder, sí. Tenemos que pagarle royalties a la peña, o unas cervezas o algo, a la peña de Chubascos. Y bueno, y muy a gusto, la verdad, con ellos. Sí, sí. Bueno, hemos hablado un poco de todo, pero joder, ya nos toca en el directo. ¿Qué tal? ¿Habéis rodado? ¿Estáis contentos ahí con la escena? ¿Hay sitios para tocar? ¿No? ¿Veis conciertos que os gustan? ¿No? Vosotros al tocar, ¿cómo es un concierto de Educados? Pues un concierto de Educados es básicamente como nosotros, vamos, como yo personalmente, como a mí me gustaría que fuera un directo. O sea, sí, con energía y con en tu cara. Al final es un poco así, porque ir a... ¡Ey, mira, qué bien toco la guitarra! ¡Qué guapo soy! No, ¿sabes? No. O sea, un concierto no es para que te vengan a ver. O sea, es para que tú vayas a que la gente se lo pase bien. Uh-huh. A darles cosas. Ese es el objetivo, sí. Es a darles tú, ¿no? A que te observen, no eres uh-huh. una escultura. Sí, sí. ¿Y qué? Joder, esta pregunta la hacemos mucho. ¿Festi sí. abierto tal o sala pequeñita, sudorosa? Ya, que es mejor. Yo creo que de todo. O sea, lo que nos salga es como de siempre con la misma ilusión, siempre con ganas de dar un bolo más, de estar con otra peña o de estar con la peña y de, oye, yo estoy tocando, me estoy pasando de puta madre, pero estoy viendo que tú también lo estás disfrutando y tal. Y pues yo creo que yo, por mi opinión, es lo que me salga. Ya, luego... Yo me decanto por la pequeña. Sí, ¿no? Sí. Estar lejos del público, pues, bueno, te pierdes muchas cosas. Y que también, los altares estos, ¿cómo se llaman? Que te ponen a 2 metros. Dice... Que se forma como... el arco de la muerte. De la U vasca. La U vasca. Tú en el cero y el grupo en el quinto piso. No, eso no puede ser. Puede ser. ¿Y qué os iba a decir? ¿Qué tal el recorrido? O sea, ¿habéis tenido la suerte de poder tocar o cómo veis el rollo en cuanto a salas? Hombre, también con otros grupos. ¿Veis a grupos que os molan? O... Sí, sí, hombre, nosotros procuramos y podemos ir a ver otros conciertos, otros grupos, estar conocer las salas porque está bien. Sí que hay muchas salas por aquí, el acceso no es tan fácil, por eso está claro. Pero bueno, nosotros por nuestra parte hemos hecho bolos en bares pequeños, hemos tocado en la Fever sí. para Radio Festival, estuvimos tocando en Baquio también en este verano en el Baquio Sound. Hostia, festival, un festival muy guapo sí. y bueno, ahora empezamos con Bilbo Rock, o sea, hemos hecho el bolo de Bilbo Rock y lo que nos venga en realidad, pero sí. Nos gustaría que hubiese mucha más oferta. Claro. Sí. Sobre eso, ahora que estamos en diciembre, aprovechamos para también... para decir los que tenemos ahora tres conciertillos ahí que bueno nos han ido saliendo y pues nos dice Michael la fecha. Técnico. Tenemos el 7 en La Bohème aquí en Bilbao. La Bohème montando concis. Sí. Ha vuelto. Aparte de muchas más cosas. Va a haber que acercarse ahí, Tenemos el 13 en la sala Surrut en Gorlitz. Nosotros vamos hoy noviembre, a ver a Yao. Qué ganas, ¿eh? Y tenemos el 20 de diciembre en la Carpintería. ¿Carpintería? ¿Eso dónde es? La Carpintería está por Las Cortes. Es como una especie de... De Gasteche, sí. Bueno, un sitio también donde se ensayan grupos, donde hay muchas cosas culturales. Está por San Francisco. Sí, está por la calle Cortes, aún no sabemos bien dónde está. Vale. Ya iremos. Preguntando a un mono en el mono. Como para venir a la entrevista, oye, que te mando el Google Maps. Y... ¿Habéis tocado en el mono? Hemos tocado en el mono. Sí, en mono, sí, también. El mono es un sitio muy loco, muy loco. Nosotros celebramos ahí los 25 años de la radio. Muy loco, sí, sí. Muy loco. Justo enfrente está Elisa Arbels, que es donde solemos organizar nosotros los festivales. Eso es. Iñique, ¿escuchamos algo de Los Educados? Igual sí, ¿no? Todavía no hemos dicho por qué el nombre. Ya, y tanta referencia, ¿no? ¿Por qué el símbolo? Pues somos educados, pues porque primeras nos han intentado educar toda la vida, no lo han conseguido, por supuesto, pero creemos que ya que salimos de un instituto y somos unos chavales muy majos y muy educados, pues qué mejor que... Y el símbolo, pues por cuestiones de... Educados. De juego de palabras. Juego de palabras. Condicionado por el juego de la palabra. Nueva tecnología. Educados. En efecto. Es que ponemos Pensamiento Gris, que hemos hablado antes de ella. Venga, ¿os parece? A por ello. Hay un pensamiento gris dentro de mi mente. Bye. el pensamiento gris de estos chicos educados. Joder, la verdad es que... Eso, es, vemos temas muy, como muy variados, ¿no? Lo que decíamos, sí. Un poco... hay de todo, desde electropop hasta el rock. ¿Electropop? No, es que a mí sí el final de antes me ha marcado. Acaban de salir, acaban de salir del estudio, ¿vale? Sí, sí, sí. No, pero joder, está muy bien, La verdad que encontrar un grupo ahí que no tenga prejuicios... El otro día vino Endemaño también. Y, joder, una gente que hace música, pues eso, lo que nos gusta hacer, lo que nos sale y... Sí. Y listo. La verdad, nos quedan un cuartito de hora de programa, 10 minutos. Eso es. Entonces, nosotros ya las últimas cositas que tenemos para... Siempre, para ¿no? Los planes de futuro. ¿Planes de futuro? ¿Qué planes tenéis? ¿Con qué nos vais a sorprender? Pues... ¿Vais a volver por aquí por Sobredosis Musical? Sí, esperemos que sí. Discos nuevos, grabaciones. Eso estamos dispuestos siempre. Y planes ahora, pues, preparar más conciertos, que nos salgan más, movernos más, movernos, y, sí, y enseñar ver, nuestra movernos. Música, más sí, que nada. Sí, bueno, y eso que en el Villa también hemos conseguido. Eso es, con el concurso que premio. Tocar en Aztenagusi, y bueno, pues, iremos a muerte como en todos los bolos y, uh-huh. y con muchas ganas de que llegue Aztenagusi. Nos hemos llevado un premio de un máster Masterclass con Letamina, a hostia, ver qué nos viene de todo aquello. Y esas sí, cosas. Ahora les está haciendo un sonido a Belaco. Sí, les está haciendo un sonido a Belaco. Este fue batería de multimedia estándar y el inquilino. Sí, sí, sí. Sí, sí, y eso, y esperemos que todo siga andando. Sobre todo andando, movernos, dar bolos. No queremos. Coger un poco rodaje. Porque... Ah, sí. Y en cuanto a música, ¿qué tal? ¿Seguís produciendo ahí? ¿Tenéis cosas frescas? Todo el rato seguimos haciendo canciones. Sí. Ahora mismo tenemos en plan otras dos. Hemos presentado en Bilbo Rock también dos canciones nuevas y seguimos con... También tenemos plan a ver si en un tiempo volvemos a grabar otro EP corto, también como este, y a ver cómo va todo. La verdad es que, joder, cada vez más gente... Buah, rayar con un disco de 12 temas sí, y tal. Es que... No, mejor que igual en dos años dos EPs ahí. Claro, que... claro. Sí, es más queda... fresquillo. Eso es. Claro. Que al final es lo mismo sacar un disco de 12 canciones a la vez o en dos de seis. Mm. Pero es más cómodo porque pues va y, por partes. Y en cuanto al estilo, cada vez definiéndolo más, ¿no? Claro, porque, en efecto. Porque, quiero decir, claro. Si tenéis un estilo muy utópico, no sé qué, va, pero realmente hacéis lo que hacéis, ¿no? Y es también, lo que hablamos ahí cañeros, tal, y... Lo que hablamos siempre, ¿no? Que hoy en día también el que se oye es el que está todo el rato activo, no sé qué. Que sí, sí. Antes igual sacabas el disco largo y en dos años te podías permitir no hacer nada porque, bueno, estaba ahí. Pero ahora tienes que estar activo constantemente, entonces el EP te permite estar mostrándote al final lo que eres y pasándotelo bien, por supuesto. Pues nada, ya sabéis que tenéis en diciembre a Educados por ahí, que bueno, lo podéis chequear en sus páginas de por ahí. Y también esto lo tendréis en Sobredosis Musical y Lola, en todos los lados, pues pasaremos a ellos también. Y nada, vuestro momento para irse, despediros, dar gracias, o saludar, sí, o lo que queráis. Bueno, hombre, primero daros las gracias a vosotros por invitarnos. Sí. Y pues eso, encantados de volver cuando queráis. Eso es, nosotros cuando tengáis cosas calentitas, sí, siempre sí, os mantendremos informados. Sí, para tomar una cerveza. También, sí, también. Oye, que estáis vosotros también invitados a los bolos de diciembre. Por supuesto, sí, todo lo que tengáis, todo lo que saquéis, además, aquí estamos. Sí, sí, sí. Y, bueno. Y nada, ¿qué nos ibais a tocar? Nos ibais a tocar un tema para terminar. Sí, ¿no? Vamos a tocar Ya No Es Tarde, no que ese sí está en el EP. Este sí, este ya. Exactamente, mi guitarra, tía, qué buena. Bueno, hay que decirlo, que antes hemos estado hablando un poco de la Dan Electro. Michael estaba con la Electro. La Electro es siempre fetiche. ¿Cuál llevas? ¿Cuál llevas? Una guitarra Electro. Está muy bien esa guitarra, yo estoy muy contento. ¿Cuál llevas tú? Yo llevo la Dan Electro Deadol del 66, pero bueno, esta es una versión hecha ahora, pero está muy bien. Yo tengo una con pintura de Chevrolet, la hostia. Tiene una muy guapa, está muy guapa. Pintura como brillante. Qué bueno. Pues sí, sí. Bueno, pues ya no es tarde. Pues nada, que nos vais a tocar. Ya no es tarde. Muchas gracias y nada, nos vemos nosotros la semana que viene, Iñi. Eso es. Con más música, estaremos. Más de todo. Sí, señor, sobre todo musical, con Educados. 107.5, ahí estaremos. Bueno, muchas gracias a vosotros. ¿Cuántas veces he soñado con la mente ensuciarme? Atarte en mi cama y no soltarte, amordazarte. ¿Cuántas veces he soñado con violarte, educarte, pero me han contado que hay alguien que ya es tarde, y explotar con tu pasión tus más obscenas partes, y domar mal y sentir que no es tarde. Voy a dejar que se pase. Pero me han contado que hay alguien que ya es tarde y explotar con...